Bueno, el primer impacto es el quiebre de la neutralidad política que tenemos de siempre, o sea, frente a cualquier conflicto siempre nos presentamos de manera neutral. Y si bien entendemos, ¿no?, que actualmente hay como un interés personal en la zona, también hay que entender que no debería de posicionarse de forma individual, sino de forma nacional. O sea, todo lo que él diga tiene que ver con lo que establezca el país en sí mismo. Entonces, si se toma algún tipo de posición o algún tipo de declaración, nos afecta directamente a todos nosotros. ¿Y de qué manera crees vos, desde tu visión, que puede afectar esto? Bueno, en principio hay que ver qué termina pasando en situaciones diplomáticas. Está claro que lo primero que se presenta es como un miedo a un nuevo atentado, a una situación así, que esperemos no suceda, y es el deseo de que no suceda. Pero bueno, nada, siempre está la posibilidad frente a una declaración de romper neutralidad. ¿Era necesaria, teniendo en cuenta el alcance del conflicto, una postura tan profunda, tan marcada? No, yo creo que no era necesario, no solo por el conflicto en sí, sino por nuestra coyuntura local. O sea, me parece que hay otras prioridades antes de estar pensando en lo que sucede en el Medio Oriente, pero no, yo pienso que no. Incluso, por lo que uno ha ido leyendo y demás, independientemente de lo que te pueden plantear ciertos medios de comunicación, tampoco se daría en este contexto, más allá de lo que llega acá, un conflicto de máximo orden, ¿no? Esperemos que no, en realidad. O sea, sí es un conflicto de máximo orden, es un atentado muy fuerte el que sucede actualmente en Israel, pero entendiendo nuestro presente actual, o sea, y lo que nosotros tenemos hoy acá en el país, estar desviando la atención hacia un conflicto internacional no es una estrategia acertada, digamos. ¿Vos crees que hay una estrategia por parte del gobierno que tiene que ver con una cuestión de agenda local, traer un tema internacional acá? Sí, en realidad es como, o sea, entendemos que desde que asumió el presidente está con intereses puntuales en la zona de Israel, por eso viaja, por eso va, por eso está haciendo todo lo que hace, por eso estuvo hace unos días en Estados Unidos también, pero no nos, o sea, entendiendo lo que nosotros estamos viviendo actualmente, no tendríamos que estar desviando nuestra atención a un conflicto internacional. ¿Cuándo, por supuesto no tenés la respuesta desde ya, ¿no?, pero me refiero a generalmente cuando sean situaciones así, se ven los alcances de esos posicionamientos? Cuando digo esto, no estoy refiriéndome, por supuesto, a una situación de un atentado, ¿no? Que vos digas, che, y en 3 meses tenés un atentado si te marcás así. No, está claro que no lo planteo de ese lado, sino desde los lazos y los vínculos internacionales. ¿Cuándo se empieza a notar los efectos de posicionamiento de estas características? Ah, bueno, depende de la agenda internacional. En este caso tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos. O sea que tomar esta posición va a tener que ver con si gana o no gana Trump las elecciones, que tiene que ver con esa alianza que se puede llegar a dar a fin de año. Eso por un lado. Por otro lado, después alianzas estratégicas también con empresas o con intereses económicos que están en la zona del Medio Oriente. Pero es como medio a mediano plazo, de acá a fin de año. Pero ahí se entiende, independientemente de lo que vos marcabas recién respecto a... Claro, entendiéndolo en un contexto de negocios o en un contexto político, ¿sabes? En un contexto bélico es otro tema, puede ser muy a corto plazo o al mediano plazo también. O sea, no es que van a haber represalias en 3 años. O sea, si hay una represalia, es de corto plazo. ¿Estás sorprendida desde tu experiencia con la situación? No, para nada. Me parece que es coherente con lo que está haciendo desde hace 4 meses. No me sorprende. ¿Y cómo crees que puede impactar en nuestra cotidianeidad una manifestación de estas características? No, por ahora me parece que la gente está pensando en otras cosas. Me parece que a la gente en general no le va a afectar esto. O sea, va a tener más que ver en otras esferas. En lo que tiene que ver con las relaciones y los lazos por parte del Exacto. gobierno. Tiene que ver más con una cuestión de relaciones internacionales y no de política o de economía interna. ¿Esto no tiene nada que ver para vos o está todo vinculado a, por ejemplo, los acuerdos o desacuerdos, los avances o no con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, en un contexto como este? ¿Está todo un poco atado? ¿Esto lo complica? No creo. No creo porque el Fondo Monetario tiene otros intereses en la zona. Sí puede llegar a tener que ver con promesas preelectorales con negocios extranjeros, pero no con el Fondo Monetario. Cuando desde el gobierno se expresan a raíz del tema, ¿qué es lo que plantean básicamente por el cual se posicionan de una manera tan radicalizada? No han hecho declaraciones donde nos expliquen por qué. De hecho, me parece que es lo que se está reclamando, o sea, por qué toman estas decisiones tan radicales, ¿no? Si nosotros no tenemos esta identidad. Y al margen de que no tengamos esta identidad, ¿tampoco ameritaría la situación, según tu opinión? No, es que en realidad no tendríamos por qué participar, no tendríamos por qué meternos en esta situación. No hay un interés particular por el cual hacerlo. ¿Cómo crees que puede llegar a continuar esto? No sé, hay que ver qué declaraciones siguen tomando, qué pasa de acá a la semana que viene. Pero me parece que va a seguir siendo como esta situación, ¿no? Un gran desvío de la atención.